Abraza con tu voz. Abraza con tu voz el sentimiento más amoroso que tengas sobre haber llamado a tu mamá. Abraza con tu voz el sentimiento más amoroso que tengas sobre haber llamado a tu mamá. Bueno, el sentimiento que yo sentía hacia ella era de respeto. No recuerdo, no sé si es que mi memoria está mala, no recuerdo haberle hablado mal ni haberle reclamado nada, no lo recuerdo. Así es que creo que siempre le manifesté mi cariño a la hora de hablar con ella, de llamarla o qué sé yo. Yo la llamaba mamá, la llamaba, ese era como yo la llamaba. No tenía otra manera de llamarla.